preparé un lugar para ti en mi corazón. Yo sé lo que vi en ti antes de la fundación del mundo. Te vi santo, te vi sin mancha, te adopté para mí antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Te hice deseable para mí, para mí, dice el Señor. Eso explica tanta cosa. ¿Por qué no te encajabas en cualquier lugar? ¿Por qué te sentías como un pez fuera del agua, lejos de mí? No hay felicidad. Vuelve a mi corazón, vuelve a tu lugar, vuelve a la primer canción, al primer amor, a la intimidad. Te estoy llamando, escucha el ritmo de mi corazón que está saltando por ti, está cantando por ti. Escucha el ritmo de mi corazón, mis sonidos, mis cuerdas de amor te están atrayendo. más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. En ti. En ti. Thank you.